Son las 9 y 59 minutos. Su programa, Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. A todos nuestros amigos, a los oyentes de este programa Manantial de Fe, un gran saludo. Que Dios les bendiga en este día, que sea un día diferente y bueno para cada uno de ustedes. Que la presencia de Dios se sienta a través de este programa, en el cual anunciamos las grandes misericordias de Dios, el amor de Dios, el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Luego estaré leyendo entonces para ustedes un salmo precioso. Voy a leer el Salmo 3, que dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él, no hay salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Este salmo dice, en el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué bueno es tener un sueño reparador, que nos repare las fuerzas, las ideas, que cuando uno se levante tenga claridad en lo que va a hacer y haya descansado también, que se sienta con fuerzas, con ánimo, con vigor para hacer las cosas. Sí, y el versículo 3 de este Salmo 3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Qué bueno es tener una protección así, ¿verdad? Especialmente cuando hay mucha batalla, cuando hay una diversidad de cosas que vienen en contra y luchan en contra de nosotros. ¡Ah, qué bueno es tener un escudo! Hay gente que tiene un cuerito de culebra, un pedacito de cuero culebra, para protegerse. Otros tienen una cintita roja, otro un pedacito de, o una patita de conejo, tantas cosas que lo usan como protección o talismán. No, señora, caballero, señorita, joven, quien sea, usted no haga eso. ¿Por qué creer en algo que no va a ser así? ¿Por qué no poner su fe y canalizar su preciosa fe en el Creador, en aquel que sí le puede proteger, y que sí, Él está escuchando las oraciones de aquellos que claman a Él con fe. Sí, Señor, con fe, no es por el acaso. Ah, voy a orar o voy a pedir, a lo mejor Dios me ayuda. A lo mejor nunca sucederá. Dios es el sí y el amén. Así dice la Sagrada Escritura. O sea, Él es verdadero y es el que todo lo puede. El sí y el amén. Así sea. Y así va a ser. Por eso muchas veces terminamos nosotros nuestra oración con el amén. Y casi siempre. Incluso el Señor Jesús nos enseñó a orar. Y al final dice amén. ¡Ah, qué cosa preciosa es tener y maravilloso tener un escudo que nos proteja de todas las cosas malas! De todo. ¡Ah, sí! De la hechicería, de la brujería, del candomblé, de la macumba y de todas las cosas que mayormente se habla que son terriblemente malas. Son, y son terribles. Sí, porque la fuerza del diablo que quiera hacer daño, él no se queda esperando. Él procede ya. Por eso dice el Salmo 3, versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y en esta mañana, en este programa Manantial de Fe, Dios me ha hecho leer este Salmo para ti, que andas cabizbajo, que andas triste o estás tremendamente aproblemado y con angustia en tu alma, porque no sabes cómo solucionar la cosa. Clama a Dios. Hay un profeta que dijo así, y lo escribió de esta manera, dijo, hablando Dios, clama a mí y yo te responderé. Oh, como siento, parece que cientos de personas también que repitieron junto conmigo este precioso versículo que lo utilizamos siempre. Clama a mí y yo te responderé. Dios te responderá. Salmo 3, léelo. Que Dios te bendiga. También en esta mañana traje para ustedes un himno que nos ayuda a nosotros con su música y con lo que dice también, que canta un cantor cristiano, Marcos Witt. Este himno habla respecto de la renovación espiritual que uno debe de tener siempre con el Señor. Ahí está. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser igual. renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. A ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Qué precioso es sentir esa renovación de Dios. Cuando uno está cansado de, a ver, de luchar, de hablar, de enseñar, cuando está cansado de las vicisitudes de la vida y parece que todo es igual. Qué bueno es una oración así, decirle: Señor, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Sí, porque en verdad que cuando todo está igual, es una rutina, la verdad que no aporta ese sabor, esa maravillosa ganas de poder apreciar las cosas que están pasando a nuestro derredor. Por eso qué lindo himno. Me gusta mucho ese himno. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Ah, sí. Y en esta mañana el Señor te puede renovar también a ti. Como a cada uno de nosotros. Todos los cristianos, los no cristianos, los que van a la iglesia, especialmente aquellos que no van a la iglesia también. Sí, pues que el Señor te renueve en esta mañana. No importa que, bueno, importa sí que pasemos tantas cosas, importa, pero no hagamos caso a eso. Hagamos caso mejor a la palabra del Señor, a las promesas de Dios que se van a cumplir. Por eso hay que ser fiel, pues. Porque cuando aquella persona es fiel, alcanza lo que anda buscando. Sí, sin duda. ¿Ah? Aquí está entonces la llave del cristiano. Renuévame, Señor Jesús. Y cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en medio de los hermanos y cantamos y adoramos todos juntos al Señor con lágrimas que ruedan por nuestras mejillas. Ah, como el Señor nos renueva. Qué lindo ser renovado, qué precioso, qué sentido más maravilloso es salir renovado del culto. Estar renovados. Que en esta mañana el Señor te renueve. Sí, que te renueve en esta mañana. Estás cansado. A ver, la dueña de casa que hace todos los días en la mañana aseo, limpia aquí, limpia allá, va a comprar, trae las cosas, prepara los alimentos, tanto el almuerzo y las demás cosas ricas, cosas ricas que agraden a su familia y que se goza después en ver su familia alimentada por sus manos. Sí, pero después parece una rutina tan pesada que muchas veces desea quedarse en cama y que le traigan algo rico a la cama. Sí, pues. Pero el Señor te puede renovar, señora, hermana en Cristo. El Señor te puede renovar y puedes ver la sonrisa, o entonces ver el apetito voraz, que comen ese alimento que tú preparaste, qué rico, qué rico. Y te das cuenta de que lo hiciste bien. Que el Señor te renueve en esta mañana. Renueve tu oración, tu pedido. Sí. Luego estaré leyendo entonces la santa y gloriosa palabra del Señor, la cual nos aconseja. Voy a leer aquí en la Epístola Universal de Santiago. Santiago. Aquí en Chile la palabra Santiago se une en una sola palabra, Santiago. En otros países no, está separado la palabra San y después Tiago. San de santo. Y Tiago es el nombre propio. Bueno, en Santiago capítulo 1, voy a leer del versículo 2 en adelante, que dice de la siguiente manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. He leído la Epístola Universal de Santiago, del capítulo 1, del versículo 2 al versículo 11. Qué bueno es nosotros abrir las Sagradas Escrituras y que el Señor nos hable. Que Dios nos hable por este escrito sagrado, a través de esta palabra que no perece, sino que permanece para siempre. Digo que es bueno incluso que el Señor nos tire un poco las orejas, que nos haga despertar un poco. Porque hay veces de que el cristiano está en un letargo espiritual, en un adormecimiento espiritual, y no le hace bien ni mal, y lee sin tomar la conciencia o lo medular de lo que dice la palabra de Dios. No obstante, cuando el cristiano necesita o desea mismo que Dios le hable a su corazón, aunque tenga de todo físicamente y espiritualmente y materialmente, o sea, que tenga salud, que tenga alimento, que tenga vestuario, tenga bien dinero y que su vida espiritual esté bien, qué gozoso se siente el cristiano que va a meditar y a poner la palabra de Dios por obra, o sea, hacer lo que Dios le dice. Muchas veces falta la sabiduría para poder trabajar este cuerpo físico, esta alma que tenemos. hacerla trabajar para el Señor, hacer cosas útiles para la obra del Señor. ¿Sí? Que falta sabiduría, porque ¿qué voy a hacer? Tengo tiempo, tengo dinero, tengo todas las cosas, pero ¿qué puedo hacer y no haya que hacer? Pídale sabiduría al Señor. Pídale. O cuando usted no tiene cómo solucionar los casos, tiene un caso ahí difícil, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Que cuando le comienzo a hablar ya explota en violencia verbal, y muchas veces violencia física también. Sí, hay mucha violencia intrafamiliar en casi todos los hogares aquí en este Chile. Está muy violento este Chile. Cuando uno anda manejando su vehículo en la calle, cuando mira para el lado, la persona que está ahí nunca da una sonrisa, le mira ya con los ojos fijos y el ceño fruncido, como diciendo, ¿qué te pasa? Mire, pídale sabiduría a Dios, y Dios le va a dar sabiduría para que cuando usted mire a alguien y se lo mira, también usted le da una sonrisa o un suave mover de su cabeza como saludándolo, y va a quedar contento. Sabiduría en todas las cosas, sabiduría en el servir, sabiduría en el andar, sabiduría en el comportarse dentro de casa, fuera de casa, en el estudio, en el trabajo, dar satisfacción a su patrón de que usted trabaja. Sabiduría, porque ese es el testimonio del cristiano. El que tiene falta de sabiduría para hablar, porque muchas veces las palabras acarrean tempestades. Entonces, cuando usted abra la boca, hable con sabiduría, ¿ah? Con esa sabiduría linda que da el Señor. Dice gracia, dice el Señor, da gracia para hablar, sabiduría. Incluso nos dice, da gracia a los ojos de las otras personas. Entonces, esta parte de este capítulo nos habla de la sabiduría. Y también en el pedir nos habla que cuando uno pide a Dios, dice que cuando pida a Dios, no dude, sino que pida con fe, porque no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Está dudando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Es como si usted tuviera un columpio en la mano. Lo tira para allá, después viene de vuelta. Sujete la bendición, pues. Sujete la respuesta del Señor. Y no otra vez el columpio para allá. Y vuelta otra vez, y vuelta otra vez. No dude, quede confiando aunque parezca que todo está contrario. Sí, y en esta mañana el Señor me hace decir esto para todos, hermanos de la iglesia, no de la iglesia, aquellos oyentes que están, que amablemente abren su hogar para escuchar este programa Manantial de Fe. A ustedes, el Señor quiere bendecirles. Dios está preocupado en su diario vivir. Por eso que en esta mañana Dios me ha tocado en el corazón de hablar de esta parte que habla Santiago, el apóstol Santiago, que nos habla a nosotros a través del Espíritu Santo para que nosotros tengamos firmeza, para que nosotros tengamos fuerza de Dios, para que nosotros tengamos la respuesta a nuestras oraciones o peticiones, para que nosotros seamos fortalecidos y, como decía el himno, renovados. Qué bueno ser renovados. Cuando uno tiene un traje y ya ve que está medio viejo, qué bueno es ponerse un traje nuevo. Hasta uno se siente hasta mejor, con nuevo ánimo. ¿No es verdad? Unos zapatitos nuevos, un traje nuevo. Qué lindo, y se siente bien. El Señor te va a renovar por dentro y por fuera. Así es como dice la palabra del Señor. Ah, y habla también a aquellos que son humildes pero son altivos. No, que sean humildes. El hermano que es de humilde condición, gloríese en que Dios le va a exaltar en su exaltación. Ah, y el que es rico, también debe gloriarse en su humillación, ser humilde. Porque si no, para él pasará como la flor de la hierba, dice la palabra del Señor. Porque cuando el sol, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así dice la palabra del Señor, hablando Dios aquí en Santiago, en el libro de Santiago, de la Sagrada Escritura, para todos nosotros, para mí y para usted también. Que Dios os bendiga. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado Dios, elevo mi oración hasta el trono de su gracia. Señor Jesús, usted ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Y el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Son promesas suyas que yo, Señor, lo creo. Porque cuántas y todas las veces que le he pedido, usted, Señor, me ha respondido. Que así sea sobre nuestros amigos o hermanos en Cristo, sus hijos e hijas, que hoy día están clamando juntamente conmigo. Respóndanos, Señor Jesús, renuévenos, denos su bendición, denos la sanidad a nuestros cuerpos dolientes y enfermos. Y seamos bendecidos y libertados en el nombre de Jesús. Se lo ruego y se lo pido. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, estimados amigos oyentes, le convido a las reuniones o cultos de adoración a Dios de nuestra iglesia, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda, de aquí de Puente Alto. Le convido con todo el deseo de que usted reciba la bendición de Dios. Calle José Victorino Lastarria, número 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que tiene sus reuniones y sus cultos los días martes a las 8 de la noche, los días jueves a las 8 de la noche y también el día domingo a las 6 de la tarde. Será muy bienvenido. La entrada es franca, abierta, libre. Venga con su familia para que hagamos una oración al Señor y sea bendecido usted, sus padres, o usted, papá, mamá y sus hijos. Venga a la casa del Señor. Están convidados. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea que hoy y siempre tenga una linda comunión con Dios y la bendición del Señor Jesucristo. Amén.